El que dé de lo que le sobra, pues no sea tanto como el que da todo lo que tiene, como bien lo dijo el Cristo, hablando de la mujer que dio todo lo que tenía, tres monedas, y el rico dio miles, pero le sobraba, era ni una centésima parte de lo que tenía. Entonces no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Estamos empezando el nuevo año. 61 de la era de Acuario, hemos terminado un ciclo de 60 años. La era tiene 36 escalones de 60 años, como estipula el maestro en su propósito psicológico. Y hemos terminado pues el primer recorrido, hemos subido el primer escalón y ahora tenemos que cambiar las reglas de trabajo para exigir pues más disciplina, más preparación, más entrega. Naturalmente no se espera que todos sean apóstoles, sino que alrededor de los apóstoles pues hayan discípulos. Y luego la multitud, que siempre lo que necesita es recibir y no tanto dar. Pero los discípulos sí. Y claro, más los que tengan grados, más dispuestos deben estar a dar. Y no evadir las responsabilidades con la excusa de que no, es que el otro día yo aportación que se pide para un evento. Si no, pues da la impresión de que hay una avaricia, digamos. Bueno, este año primero del segundo escalón de la era de Acuario entra con mucha fuerza, porque es la luna llena con el sol lleno. El sol en Aries está lleno, está exaltado, tiene mucha fuerza y se enriquece más pues con nuestros hermanos que han subido a la montaña. Hay una energía muy fuerte en este momento aquí en este lugar, más con la presencia del anciano Tule y Balastar, Águila Estrella, que nos trae el mensaje de su tradición de allá del norte de Canadá, y es el que está dirigiendo la búsqueda de visión. Muy importante, porque se trata de que trabajemos directamente con los ancianos de nuestras culturas, nuestros maestros y maestras, abuelos y abuelas de nuestros pueblos. Ya llega la hora de estudiar nuestros idiomas, pedir en los institutos de idiomas que enseñen los nuestros, no los extranjeros. No todo el mundo se va a vivir al extranjero. Seamos dignos de este lugar, de estas herencias, de nuestras culturas. Coincide pues con los días de Semana Santa, también de la tradición cristiana, como llegó aquí a América, transformada pues con y en simbiosis con la tradición cristianismo. Todo eso debemos tomarlo en cuenta en el trabajo. Lo importante en el trabajo ahora es trabajar con los niños. El adulto muchas veces ha sido indiferente y deja que los niños y los jóvenes se vayan a los vicios, a la violencia, a cosas de mal gusto, degenerando el principal capital de un país, que no es el petróleo ni los dólares, sino que son las nuevas generaciones. Entonces a ellos les vamos a dar énfasis. Y todos los adultos deben trabajar con los niños, formar adultos capacitados en la pedagogía de la nueva era. Y de ahí se va a ir modelando la familia en la nueva era, cómo debe ser la nueva familia ante la familia en decadencia de la era de Piscis. Es el centro de la nueva era, la célula familiar. Lo demás son adornos. Yo pensaba dar un paso hoy importante pues en relación al trabajo en México, pero veo que todo se ha atrasado, las cosas no han sido bien hechas, hay olvidos, no hay interés en lo que yo quiero hacer, nadie pregunta, nadie propone. Entonces vamos a dejar un mes hasta el primero de mayo como una especie de campamento espiritual. Durante todo el mes, los que realmente están dispuestos al trabajo, meditar, estudiar, pensar qué es lo que se puede hacer con esta tierra de herencias sagradas, pero que en la superficie está tan trastornada. En el fondo, allá en los corazones autóctonos, en plena naturaleza, está la fuerza sagrada. Pero en el mundo del asfalto, del humo, de los ruidos, todo está trastornado. Entonces, lamentablemente, pues vamos a tener un retraso de 5 semanas en campamento nacional todo el tiempo, No importa dónde está cada quien. Y el primero de mayo veremos. Los que voy a tomar en cuenta son los que están activos en el colegio iniciático. Los que colaboran, los que participan, los que no crean conflictos, que no haya personalismo, afán de mando, de imponerse a los demás, sino que haya humildad. Los que no están activos en el colegio iniciático van a pasar a la periferia, avisará cualquier cosa. Deben estar activos en los tres puntos de cumplimiento señalados. Los demás, aunque tengan grados, pero no participan, pues no interesan para el trabajo. Necesitamos obreros calificados y con experiencia, con hoja de servicio, en su propia vida y en los trabajos sociales y de grupo. Esos son los que van a estar formando el comando, digamos, del trabajo en México. La sede principal de la orden va a estar en el sur, en Sudamérica. Me traslado para allá. Entonces, de allá pues también vendrán instrucciones. La central sagrada, como el maestro señala, son los Altos Andes, donde están los grandes maestros de sabiduría. Y aquí en México pues hay que ir con los ancianos, con el gran consejo que existe aquí, que no tiene diferencia pues de títulos, porque de hace 500 años nos separaron, que los toltecas, que los mayas, que los huicholes, que en el no existen, los ancianos no les interesan esas fronteras. Entonces, el gran consejo está formado por grandes maestros de todas las culturas ancestrales de México. Eso lo vamos a tomar en cuenta en el centro de México, no lo que se haga en la ciudad, no un edificio, no un terreno, no lo sagrado, la preservación de la llama sublime que se ha hecho aquí desde hace más de 500 años, tal vez hace 700 años. Tengo que proteger toda esa herencia de tesoros del cielo que duran para siempre. Entonces, en este tiempo que tenemos hasta el primero de mayo, vamos a pedir informes al colegio iniciático en sus diferentes núcleos de México, de Estados Unidos, de Guatemala, porque no reconocemos fronteras políticas, para ver con quienes contamos como columnas del templo, que no pongan peros, que no sean olvidadizos, que no estén demasiado comprometidos en el mundo profano, que no pongan peros por delante. Ya he dicho, vivir en Perolandia es muy difícil, vivir allá. Ahí siempre hay un pero por delante para querer pasar de contrabando.